Bueno, y seguimos en Hora Libre en el barrio y van pasando las escuelas y van pasando los chicos, estos chicos que van a hacer radio, ¿sí? En este mismo momento. Estamos con otra escuela, con otros chicos, con otro tema. ¿Con quién estamos? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Bien. A ver, me cuentan de qué escuela, a qué escuela van. Somos de la Rompehielos. De la Rompehielos. ¿Y dónde queda la Rompehielos? En Villa del Parque. Uy, vienen de lejos, de muy lejos. Wow. ¿Cómo viajaron hasta acá? Sí, en micro. ¿En micro? ¿Y tuvieron buen viaje? Sí, la verdad sí. ¿Sí? Bueno, ¿cantaron en el micro? Más no, o menos más, porque a veces viene bien cantar, o porque uno se saca toda esa tensión de que ahora tengo que ir a hacer el programa de radio y estoy nervioso, nerviosa. Entonces hay que cantar, hay que bailar, entonces eso libera. ¿Hicieron todo eso? Sí, un poco, más o menos. Veníamos hablando más que nada. Ah, bueno, entonces son chicas y chicos buenos, ¿no? Porque yo cuando iba a la escuela hacía un lío bárbaro. No, nosotros no. ¿Qué dice Mariel, la vicedirectora? Ay, acá estamos muy contentos de poder participar acá en la radio Riachuelo. Nosotros somos la escuela 21 del distrito escolar 17 de Villa del Parque. Y tenemos dentro de nuestra escuela el proyecto de radio y comunicación. ¡Ah, qué bueno! A ver, contame un poco. Bueno, este proyecto se origina como una necesidad de favorecer la alfabetización, involucrando a todas las áreas en una propuesta pedagógica con la intención de que los alumnos adquieran competencias comunicativas. Uh-huh. Es decir, que utilicen el lenguaje como principal medio de comunicación para relacionarse y acceder a otros saberes. Uh-huh. Y nos propusimos trabajar el periodismo, la radio y la comunicación. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué proyecto innovador. No todas las escuelas trabajan en el tema de comunicación. Y la verdad que me parece que, y sobre todo yo creo en la radio, porque acceder a la palabra implica acceder al pensamiento, ¿no? La imagen es como otra cosa. Exactamente. Que la tendríamos que analizar en otro momento, pero Sí, trabajar la oralidad y que puedan expresarse con claridad. Esto involucra también mejorar el vocabulario, el léxico, y poder expresar lo que sienten, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto. Y aparte, lo que yo siempre digo, la radio es palabra, pero también es una actitud. Y nosotros en la radio, vos verás que yo me muevo mucho, es como que la palabra empieza a tener rasgos de esa cosa de personalidad que tenemos. Y está bueno trabajar en eso, muy bien. Es muy bueno. Nosotros por la mañana hacemos un periodismo oral donde participa toda la escuela contando algunos hechos de la realidad, algunos que involucran la vida escolar. Y otras veces los chicos cuentan cosas que les pasan a ellos, qué sé yo, sobre sus mascotas, algo que pasó en casa importante. No, la verdad que ¿qué lo hacen como radio abierta? Exactamente. ¿Es la Q4? Q4. A ver, ¿por qué Q4? ¿Qué quiere decir Q4? Bueno, nuestra escuela y la radio llevan el nombre del primer rompehielos de la Armada Argentina, que fundó se fundó para hacer refugios y bases en la Antártida, realizando un montón de tareas de investigación. Rompehielos Aracu 4, General San Martín, fue aprobado efectivamente, y tenía un sobrenombre, lo habían apodado el sapo. ¿Sabes? El sapo. Por tener una quilla en forma ovoide. Y nosotros cuando armamos con la señora directora, con Hilda Lorenzo, pensamos, uy, el sapo, y se nos ocurrió un cuento que conocemos, que se llaman Los sueños del sapo, de Javier Villafañez. Ah, y trabajaron sobre eso. Y trabajamos sobre eso y lo pusimos en nuestra apertura para la radio. Ah, buenísimo. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Bueno. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz. iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escuchaban. Anoche fui árbol, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos, tenía raíces hondas y muchos brazos como alas. Pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba. Pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba. Esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, un hermoso caballo. Tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano. Toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Después, vi una estrella grande en el cielo. Después el sol, después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Una mañana, los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento? Y el sapo respondió: anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Audio, ahí había como sapos, la laguna, estaban todos. Yo lo pude escuchar porque tengo los auriculares. ¿Y cómo lo trabajaron estos audios sobre el cuento del sapo? El canal Encuentro nos provee de rico material para poder trabajar con los chicos. Claro. Bueno, y justamente este cuento. Lo descubrimos primero en la biblioteca, uh-huh. en nuestra biblioteca escolar, que ¿cómo se llama nuestra biblioteca escolar? ¿Se acuerdan? La historia sin fin, como la película. Exactamente. Ay, mirá qué lindo. Y después, bueno, buscando material, nos encontramos que también estaba grabado, uh-huh. y bueno, fue una forma también de recrear el cuento. Claro, y aparte enseñar esta cuestión de que con la palabra, no solamente con los ojos se puede puede comprender uno una historia, ¿no? Y seguirlo. Está muy lindo. ¿A todo el mundo le gustó el cuento del sapo? Sí. Está buenísimo. Me encantó. Estaba muy bien ambientado. Genial. Y entonces, ustedes en ese espacio de radio, a ver, le quiero preguntar a los chicos, ¿qué hacen? ¿Quién participa de esta radio Q4? Y algunos de los que estuvimos acá estuvimos practicando. Uh-huh. Todos los audios estuvieron grabados en la clase, estuvimos trabajando poemas, todo lo que tiene que ver con el taller literario. Ah, genial. Trabajan la literatura desde la radio Q4. Claro. Buenísimo. ¿Y hay alguien que escribe por acá? Yo. Yo, sí, dale. ¿Qué escribís? ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a presentarnos, porque los que nos están escuchando no saben el nombre de cada uno. A ver. Bueno, yo soy Belén. Uh-huh. Buenísimo. Y es raro que a un niño, a una niña le guste escribir. ¿Por qué te gusta escribir? ¿Ves a alguien en casa escribiendo? No, soy la única. Sos la única. ¿Vos te gusta así ser rara? Sí. Sí. Y entonces, ¿escribís poemas? ¿Escribís? Sí, un poco de todo, por decirlo de alguna forma. ¿Y en qué te inspiras? Y depende. Sí, claro, por ejemplo, escribí un cuento que se llama Las manos de Alan, sí. que me las inspiré en justamente en mi compañero que se llama Alan. Ay, ¿vos sos Alan? Alan, dale, saluda. Hola. Y mostrame tus manos, porque la verdad es que para qué. Bueno, no sé. Ella se inspiró. ¿Vos sabías esto? No, recién ahora me entero. La verdad son... son es buenísimo esto de enterarse al aire. Está buenísimo. ¿Y me puedes contar un poquito del cuento? ¿Sobre qué trata? Las manos, obviamente, pero... Porque, por ejemplo, él tiene una particularidad que es aplaudir, que aplaude muy fuerte. Entonces, por tiene ejemplo, manos grandes. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me inspiré en que... como que cuando jugaba con los otros chicos, como que los lastimaba y así. Hasta que un día pasa, por ejemplo, que un gatito se queda en un árbol y él con las manos grandes lo logra atrapar. Y así va haciendo cosas buenas para la gente y se va volviendo como famoso, por decirlo de alguna forma. Es como un superhéroe de las manos grandes. Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Mirá aquí. ¡Qué creativa que sos! Gracias. Bueno, y para este programa de radio, ¿vos preparaste algo? Sí, una reseña que escribí sobre un cuento. Ah, genial. ¿Y el poema sobre la bandera, quién lo escribió? También yo. Ah, bueno, claro, yo tenía el poema, ¿viste? A mí me ponen una grilla y la locutora no piensa demasiado, lee y, bueno, y esas cosas. ¿Y cómo te inspiraste para escribirle a la bandera? Y me costó un poco, porque es complicado escribir así poemas sobre esas cosas, entonces tuve que poner mucho esfuerzo porque no se me ocurría nada. Y no, así, por ejemplo, en la oración que nos decimos nosotros en la escuela, en los trabajos que hacíamos con la profesora, un poco de todo. Claro. ¿Y esto qué fue, una tarea para el hogar o algo que te salió a vos? Y no, mi profesora un poco me lo pidió, pero también le hice porque yo quería hacer un poema, pero hacía mucho que no escribía en ese entonces. Bueno, no te voy a preguntar a qué otras cosas o personas les escribís poemas. No hay nadie. Entonces, vamos a escuchar el poema de la bandera. Hola, ¿cómo están? Les habla Anaís Unino. Y aquí estamos en el Rincón Literario con mis amigas. La musicalización estará a cargo de Victoria Pelucci. Belén Gómez, que es nuestra poeta, nos leerá un hermoso poema de su autoría. Pero antes, unas preguntas. A ver, Vicky, ¿qué música elegiste para este momento? Algo suave y tranquilo para que Belu pueda sentirse segura al leer y motivada, y me pareció que el piano es un excelente instrumento para esto. Muy bien pensado. ¿Y vos, Belu, por qué elegiste este poema para leer hoy? Bueno, estuvimos investigando en la clase de Ciencias Sociales sobre Manuel Belgrano y su vida. Y eso me inspira a crear este poema sobre la bandera. El poema estuvo en la cartelera en la puerta del colegio y eso me puso muy contenta. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿nos podrías leer el poema? Por supuesto. No solo eres un símbolo patrio, eres un orgullo para mí. Verte todos los días en la escuela me hace sentir feliz. Cuando miro al cielo, el sol me recuerda a ti. Mi corazón se emociona por lo que me hace sentir. Ya no tengo palabras para describirte. No soportaría ver a alguien herido. Viva mi bandera, la que Belgrano creó. Siempre te querré con todo mi corazón. Hermoso, me encantó. Bueno, chicos, nos escuchamos en la próxima. Chau, chau. Chau. Bien, el poema La Bandera, muy emotivo. Sí, gracias. Le brindaste todo tu amor a la bandera en ese poema, ¿no es cierto? Sí, la verdad, sí. ¿Y cómo lo grabaron? Y tuvimos ayuda de la maestra de biblioteca, ¿no? Y lo hicimos con Anaí, que está Hola, ahí. Hola, chicos. Y con una compañera que no vino, pero lo hicimos entre nosotros. Tuvimos que armar los diálogos, elegir la música y lo tuvimos que grabar. Claro, porque tenía varias partes el audio, ¿no? El diálogo primero, después la música. ¿Quién eligió la música? Esa la hizo Vicky, que era la musicalizadora, que es una compañera. Ajá. Y la armamos y nos ayudó a editarlo todo, a grabarlo, la maestra de biblioteca. Ah, buenísimo, buenísimo. También lo grabamos en el programa Audacity, que ya está instalado en la computadora, que eso fue el programa que nos ayudó a hacer todo esto. Claro, está buenísimo tener el Audacity en la computadora. ¿Todo el mundo maneja Audacity? Sí. Muy bien, muy bien. Así que pueden hacer, pues, vos, señor Manos Grandes. Yo, no. ¿Vos no? Lástimamente no. Bueno, no importa. Acá la escritora te puede en cualquier momento enseñar, ya que fuiste su fuente de inspiración. Pedile la contrapartida de que te enseñe a manejar el Audacity, ¿te parece? Sí, me parece, pero que no lo guarde y que me cuente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, chicos, y después me van a contar los chistes. Dale. Dale. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Bueno, y arriba de Axel, les cuento que estamos en hora libre en el barrio, con los chicos de ¿qué escuela? ¿Los rompe qué? De la Escuela Rompehielos General San Martín. Buenísimo, que se han venido desde Villa del Parque, es así, ¿no? A hacer radio con nosotros. Bueno, hagamos de cuenta que es la radio Q4, que es la radio que tienen en el Rompehielos, ¿sí? Y toda radio tiene que tener un pronóstico del tiempo. A ver, ¿quién me lo cuenta? Yo. Bueno, Alan. Alan me va a decir el pronóstico del tiempo. Bueno, hasta ahora el pronóstico del tiempo está en condiciones actuales de 20 grados y está el tiempo nublado y el sol que está ahí saliendo, escondiéndose, es un pícaro, juega con nosotras a las escondidas. Uh-huh. La humedad es de 64%. El viento viene del este a 29 kilómetros y la visibilidad es de 10 kilómetros. Muy bien, buenísimo. 20 grados. Sí, ¿sabes qué? Acá dentro del estudio también hay 20 grados, porque me han puesto a 20 grados el aire acondicionado y por eso hace frío. No me había dado cuenta por qué hacía frío. Es en 24 que tiene que estar. Bueno, muchas gracias, Alan. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora tengo una ronda de chistes, ¿sí? Vamos a ponerle humor a la mañana cuando faltan 20 minutos para el mediodía. ¿Quién empieza con la ronda de chistes? A ver, se señalan. A ver, ¿quién va primero? ¿Digo yo? ¿Yo uso el dedo y señalo quién va ahora? A ver, ¿yo puedo contar uno? Dale. ¿Qué quiere ser la servilleta cuando sea grande? No tengo ni idea. Quiere ser billete. Muy bueno. A ver, ¿quién tiene otro? A ver, decime tu nombre, porque vos no participaste hasta ahora. Me llamo Jessica. Jessica. Jessica tiene otro chiste. ¿Cuántas mujeres entran en un huevo? Ah, no sé, no me vengas con un chiste machista, porque no, ¿eh? Dos claras yemas. Bueno, vamos a seguir con la ronda de chistes. Che, se pueden reír el resto, porque la única que se ríe soy yo, ¿no? Bueno, si no, no tenemos público de fondo que se ríe con los chistes. ¿Alguien más? A ver, acá tengo uno. ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? Ah, no tengo ni idea. Super fume. Está bueno, ¿eh? Eso está muy bueno, dale. ¿Y algún otro chiste para la mañana? Alan, te hago el hombre de la... adivinanza. Bueno. Una adivinanza. A ver. Donald arregla teclados. ¿Y Vicky? Donald arregla teclados. ¿Y Vicky? No me sale. ¿Qué? Mickey Mouse. No, quise hacer otra relación, pero no me salió. Bueno, no soy tan inteligente para adivinar lo que vos proponías. Bueno, ¿alguien más? Soy horrible. Cuando me proponen una adivinanza, nunca, pero nunca la pego. Así que es a la peor persona que pueden elegir para contarle una adivinanza. Sonamos. Un chiste sí, pero una adivinanza no. Bueno, chicos, ¿con qué seguimos? ¿Qué tienen más? ¿Qué tienen preparado además de los chistes y todas esas cosas? ¿El pronóstico? ¿Puedo contarles yo? Dale. Bueno. ¿Viste? A mí me dieron una hoja que dice que alguien preparó, no sé si ustedes o algún otro compañero, algo relacionado con el Quijote. Ah, los chicos de quinto, si no me equivoco. Sí, los alumnos de quinto grado de la escuela leyeron el cuento Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote la Mancha, de Adela Bash. De Adela Bash. ¿Cómo le gusta a los chicos leer el material de Adela Bash? Yo tengo unos alumnitos también de tercero que leen todo de Adela Bash. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, porque somos muchos sentados acá. Vamos a escuchar primero el audio del Quijote y después vamos a invitar a los chicos que lo hicieron para que nos cuenten cómo lo hicieron, los chicos de quinto. ¿Les parece? Bueno, dale. Cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. En su afán de luchar por la justicia, Don Quijote tiene alguna confusión y en el camino ve seres gigantescos que solo existen en su imaginación. Espero que se nos presente pronto alguna aventura. Tengo muchas ganas de realizar grandes hazañas y no me detendré ante ríos ni montañas. Quiero combatir a los malvados y proteger a los desdichados. Además, quiero ser muy famoso para que Dulcinea me tome por esposa. Por fin voy a ser importante y me van a decir señor. Desde hoy en adelante voy a ser gobernador. Bueno, gobernar no es fácil, pero tampoco es muy complicado. Lo más importante es que seas honrado. Si querés que tu gobierno sea excelente, trata de ser honesto con toda la gente. Tercer consejo del caballero Don Quijote a su escudero Sancho Panza. En todo lo que hagas, pon imaginación, porque de esa forma lo vas a hacer mejor. Con justicia, honestidad e imaginación serás un grandioso gobernador. ¿Cómo termina la historia, este cuento, este libro de Adela Bash que escribió re lindo y muy divertido, muy gracioso para aprender acerca del Quijote? Y la última parte, que es la que me gustó a mí también, dice: y así siguieron su marcha en pos de mil aventuras. Para unos hacían hazañas, para otros solo locuras, pero por donde pasaban dejaban una esperanza. Por eso nadie se olvida del Quijote y sus andanzas. Bueno, y escuchamos entonces El Quijote, pero este Quijote de Adela Bash, y estamos con Sandra. Hola, buen día a todos. ¿Cómo? Buen día a los chicos de la escuela que seguramente nos estarán escuchando, y a los papás, a las familias de los chicos también. ¡Ay, qué emoción! ¿Ves? Ahora me los claro. vas a poner nerviosos. No, porque no, saben no. que están escuchándolos y se ponen nerviosos ante la idea. Acá es como un espacio de encierro en que uno pierde como la dimensión que sí, hay un otro afuera. Sí. ¿Ah? Bien, y con Sandra estuvieron trabajando este Quijote, ¿sí? Sí, estuvimos trabajando los chicos de quinto, fuimos a ver al teatro, la obra de teatro Don Quijote, y bueno, también trabajamos desde otro lugar lo que es la obra de teatro, y bueno, un poco más divertido porque Adela Bash es re divertido, y bueno, ¿quieren contar cómo lo leímos y lo grabamos? Creo que fueron una de las primeras grabaciones de Audacity, así que con eso practicamos. Bueno, a ver, ¿y entonces cómo fue hacer esto? ¿Quién me puede contar? Primero me tienen que decir el nombre. A ver, acá tengo una señorita al lado mío. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara. Bárbara. Y Bárbara, a ver, ¿cómo hicieron, cómo trabajaron esto con la señorita Sandra? ¿Qué hicieron? Fueron al teatro y después leyeron las obras de la obra de Adela Bash. ¿Y qué hicieron con el Audacity? Lo grabamos todo. Uh-huh. ¿Y cómo hicieron? ¿Quién les explicó? A ver, decime tu nombre. Jonathan. Jonathan, a ver, ¿qué más me podés contar? Nosotros en Audacity hicimos tipo obra de Don Quijote. Buenísimo. Y Bárbara empezó a decir cosas que yo no me acuerdo. Y Bárbara dijo cosas y que ella se ve que tampoco se acuerda porque no me las contó. ¿Y alguien se acuerda qué es lo que dijo en ese momento? Me parece que Matías. Lo mejor de todo, ¿sabés qué fue, chicos? Y a ver si están de acuerdo conmigo, que nos redivertimos. Aprendimos, pero nos divertimos. Sí. No es como se hacía antes, ¿te acordás la señorita allá arriba? Y quiero que Matías lo cuente porque siempre. A ver, dale, Matías, contame a mí que yo no tengo ni idea. Contá esa partecita, esa frase, dale. No, sí, dale. No. Pero dale. Después la van a escuchar igual, así que. Pero me da vergüenza. Me da vergüenza. Te da vergüenza si. En una parte dice, dale. No, porque en una parte dice que se estaba peleando con Sancho y en una dice, por favor, dejate de pavada. Sí, y vos lo dijiste así, dejate de pavada. No, sí, lo dije con un tono medio así, cuando gracioso. Cuando escuchen el audio se van a reír otra vez. Ah, buenísimo. O sea que tenemos otra cosa también para escuchar. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede contar qué es lo que vamos a escuchar entonces? A ver. Don Quijote. Bueno, entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar el episodio de los molinos de viento, ¿se acuerdan? Ay, cómo sí, me gusta ese. Es el capítulo 8 del libro. Y que todo el mundo lo recuerda porque es uno de los capítulos más conocidos, ¿sí? El extraño incidente de Don Quijote y los molinos de viento. Sí, es uno de los, creo que debe ser el más conocido de todos. Sí, sí, sí, de todos los que tiene. Vamos a escucharlo. Mañana es ahora. perfume más caro. Está tu fragancia opacada. Oler no tiene espejo. Refleja gusto distinto. Mañana es ahora. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. En su afán de luchar por la justicia, Don Quijote tiene alguna confusión y en el camino ve seres gigantescos que solo existen en su imaginación. Espero que se nos presente pronto alguna aventura. Tengo muchas ganas de realizar grandes hazañas y no me detendré ante ríos ni montañas. Quiero combatir a los malvados y proteger a los desdichados. Además, quiero ser muy famoso para que Dulcinea me tome por esposa. Bueno, y ahí estaba el audio que estábamos hablando, el audio número 5, señor. ¿Sí? Bueno. El Quijote y los molinos de viento. Exactamente. ¿No? Este capítulo tan conocido. ¿Quién me va a contar algo más de esto? ¿Les gustó hacerlo? Sí. ¿Le gustó leer a De La Valle? Sí. Y nos divertimos mucho grabando. Se divirtieron mucho grabando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que uno a la escuela no vaya siempre a aburrirse, a hacer una actividad que a uno le interese, que lo divierta, que lo comprometa, que tenga ganas de hacerlo, porque si no, ¿no? Sí. Si no es aburrido. Bueno, tampoco tiene que ser 100% divertida la escuela, pero bueno. O sea que les encantó hacer este audio. Sí. Espera que Cristian quiere decir algo. Perfecto. A ver, Cristian, esto es radio en vivo, así que te parás, te pones cerquita del micrófono y me contás lo que vos tenés ganas de decir. A ver, presentamos a Cristian, de quinto grado. Hola, yo me llamo Cristian. Y que de Don Quijote quiero decir de que Don Quijote de los molinos, que siempre creía que los molinos eran como unos monstruos para él, que se lo creía todo. Y también, y eso. ¿Y qué hizo el Quijote con esos molinos? Ya que pensó que eran gigantes, que lo iban a atacar. Sí. ¿Qué fue? ¿Con el caballo y...? Y se chocó justo donde la pared de los molinos. Claro, fue a pelear... A ver, vamos a acercarnos al micrófono. Contame. Cuando Don Quijote creía que los molinos eran, viste, gigantes, Sancho le decía que no, que eran molinos de viento. Y entonces Don Quijote, cuando fue, se chocó con las aspas. Y después... Acércate un poquito al micrófono. ¿Puedo contar algo muy divertido que los chicos ahora cuando se los cuente se van a reír? Resulta que cuando fuimos al teatro a ver El Quijote, fue después de haber leído algunos capítulos de la obra. Entonces, en un momento, cuando va a pelear con los molinos, resulta que se engancha el pantalón con el aspa del molino y ¿qué? Lo revolean para allá. Y los chicos dicen, señor, lo enganchó y se, viste, y les digo, chicos, es claro. Un muñeco. Mira, te claro. Juro que quedan todos consternados. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, es un muñeco vestido igual. No, señor, lo enganchó. Bueno. claro. Esto es lo lindo de la profesión docente, trabajar con la inocencia de los chicos, ¿no? Se enganchó, porque cuando se cayó después se levantó. Claro, porque bueno, en ese momento, en el Libertad la fuimos a ver. Uh-huh. Era un muñeco vestido del mismo que el actor, después quedó tirado el muñeco y salió el actor de donde estaba. Pero ellos no lo podían creer, no, decían que no. El muñeco se levantó del piso. No, no era el muñeco, era el actor. ¿Ves que siguen todavía? ¿Nosotros pensamos? Bueno. Si era un muñeco... A ver, acércate al micrófono porque si no, no se escucha. Si era una persona de verdad, podía vomitar si lo giraba, claro, lo giraba. Si lo enganchó con el aspa, porque era un molino grande y bueno. Pero los muñecos no vomitan. No. Así que no. Bueno, Además podría haber quedado muy herido. Claro. Bueno. Y bueno, queda herido Don Quijote y lo tiene que curar Sancho Panza. Pobre, queda hecho pomada después de dar toda la vuelta alrededor del molino de viento. Bueno, gracias chicos por el trabajo. Nos vamos de quinto a sexto grado porque el rompehielos se tiene un montón de cosas para contarnos. Esto del rompehielos a mí me suena raro, ¿eh? Bueno, chicas de sexto grado, a ver, la escritora. ¿Qué tiene para contarnos? Es una reseña que escribimos sobre un cuento de Elsa Bornemann que se llama Mil Grullas. Uh-huh. Y se la vamos a leer. Ay, sí, qué historia triste esa. Yo la conozco. ¿No es triste? Sí. ¿Sí? Habla de la guerra. Sí. Bueno, a ver, sí, señor. No, que iba a decir que esto también forma parte de un proyecto, chicas, que están así, cuenten. Sí, que están haciendo porque, con la señorita, claro, Cookie, que es nuestra maestra de lengua, sí, nos propuso leer este cuento. Entonces, cuando lo terminamos de leer, vimos esto de la tradición de las mil grullas y... ¿Qué hicimos, Juli? Y nada, y nuestra misión era hacer mil grullas para pedir, para que nuestro sueño que pedimos se haga realidad y era ser el mejor grado de la escuela. ¡Ay, mire qué lindo el sueño de ustedes! Porque nos portamos mal. Pero te digo que lo están logrando y bastante, porque al principio de año eran... Pero ahora se están portando muy bien. Aparte ya hicimos más de 1000 grullas. Así que se les va a cumplir. Sí. Bueno, a ver, entonces contale a nuestros oyentes la reseña de 1000 grullas, porque no todo el mundo lo leyó. Ok, ya se los cuento. Dice así. Un cuento en donde el amor nace en la ciudad de Hiroshima entre Naomi y Toshiro, dos pequeños niños. A medida que el tiempo pasa, sus sentimientos se aclaran y el amor entre ellos es inevitable. Pero la guerra les arrebata todo lo que quieren cuando una bomba cae en la ciudad de Naomi, dejándola terriblemente enferma y al borde de la muerte. La enferma chica, con sus últimas esperanzas, arma 20 grullas intentando llegar a las 1000 para pedir un deseo. Entonces, Toshiro se entera y arma esas 980 grullas más y las cuelga junto a Naomi, que muere al día siguiente. Pero cuentan que Toshiro aún sigue armando grullas. Ay, claro, es una historia de amor. Es un poco triste porque trata, bueno, del momento en que tiraron la bomba atómica, sí, ahí sobre las ciudades, sí, de Japón. Incluso, sí, cuando estábamos leyendo el cuento, que nos lo relataba la profesora, cuando lo terminó de leer por primera vez, terminó llorando ella. Y nosotros también. ¿En serio? Claro, sí, es muy triste. Sí, porque uno quiere que ella finalmente, después de lo que le pasa, siga viviendo. Pero bueno, es inevitable. Lo que pasa es que está bueno esto, ¿no? De a través del arte, que bueno, las grullas es un arte japonés, tratar de convertir todo lo malo y lo feo en algo lindo, ¿sí? ¿Cuál fue la parte linda? Y la parte linda primero fue tener hora libre, pasar tiempo con los compañeros, divirtiéndonos armando eso, porque al principio era muy cómico, porque no sabíamos cómo hacerlas. Las grullas. Ya estábamos todos complicados intentando hacer los dobleces y había solo dos chicas que lo sabían hacer. Entonces estábamos todos pendientes de ella a ver cómo lo hacían y... Sí, fuimos, yo era una de las que la sabía hacer y fuimos tratando de enseñarla a todos los compañeros que la sepan hacer. También nos ayudó la maestra de tecnología a hacerlo. Igual yo estaba hablando de la otra parte linda, este compromiso del chico de hacer las grullas, que bueno, ustedes lo representaron haciendo también las grullas para portarse bien. Mirá qué objetivo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un alto acá y vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? Música, música. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Bueno, y estamos en Hora Libre, decía, con los chicos de la Escuela Rompehielos General San Martín. Y lo que yo me di cuenta a lo largo del programa, que estos chicos leen mucho. Hay escritoras, ¿sí? Leyeron obras, cuentos y bueno... me parece que como parte de ese trabajo en lo que sería literatura, hay una entrevista, ¿sí? Parece ser que fueron y le preguntaron a alguien que tiene como oficio escribir algunas cosas. ¿Quién me puede contar a quién entrevistaron? Yo te cuento, mira. A ver. Para estrenar, la primera vez que hicimos la radio, invitamos a un escritor. Uh-huh. Era un amigo de nuestra directora Hilda. Ajá. Entonces... cuando Hilda se contactó con este señor, Sí. Lo invitó a la radio para que pudiéramos hacerle una entrevista. Ajá. En la primera emisión de la Q4. Claro. Perfecto. Claro, porque la presentamos en lo que fue un acto para hacer símbolo de eso. O sea, lo hicimos en un acto. Ah, ¿cuándo? ¿En qué fecha empezaron la radio? ¿Se acuerdan? ¿En qué acto? Sí, por ahí el Día del Patrono. Ah, el Día del Patrono de, sí, de la escuela. Bien, bueno. ¿Y entonces cómo fue esa experiencia? La verdad estuvo muy bueno hacer la radio. Claro, uh-huh. Encima estábamos enfrente de todos los chicos, la hacíamos en vivo. Estábamos haciendo radio en vivo. Estábamos todos ahí enfrente, estábamos nosotros re nerviosos y no sabíamos qué hacer o qué decir. O sea, en vivo, acá también estamos en vivo, pero nadie nos está viendo. Claro. Cuando a uno lo ven, que lo tienen ahí, uno se pone como más nervioso, tiene todas las miradas, ¿no? Ahí adelante. Pareces el centro de atención, por ejemplo. Claro. ¿Y entonces? Bueno, hicimos un par de segmentos, así tuvimos, hablábamos, charlamos, y después Hilda, como contaban ahí, que invitó a un escritor, invitó a Mario Albacini, que vino y le hicimos una entrevista sobre cómo escribía cuentos y esas cosas. ¿Y ustedes cómo prepararon las preguntas? ¿La prepararon en el aula? ¿Sí? ¿Cómo hicieron ese proceso antes? Sí, ¿no? Porque ya teníamos planeado hacer la entrevista, entonces entre todos los chicos del aula, cada uno hizo preguntas y elegimos algunas para preguntarle. Bueno, ¿qué les parece? Los invito a todos los oyentes a escuchar esta entrevista que le hicieron a un escritor, los chicos de la Escuela Rompehielos General San Martín. Bueno, dale, vamos a escucharlo. Yo te quería hacer una pregunta que me surgió gracias a mi profesora Cookie, porque, bueno, yo escribo poemas, y a mí mi profesora Cookie me dijo que te preguntara qué es lo que te motiva a vos a escribir esos cuentos que escribís, qué es la motivación que tenés. Mira, es difícil decir la motivación porque hay diversas motivaciones. El que leyó los cuentos robados, o alguno de los cuentos robados, ahí están los epígrafes, ese pedacito que se pone arriba de los cuentos, después del título, en donde te da idea de qué, de dónde saqué yo un poco el tema. Porque, ¿de dónde me inspiro? Me inspiro de las cosas que veo en la escuela. Por ejemplo, una vez vino a la escuela una señora diciendo: ¡Ay, señor director, ayúdeme, ayúdeme! ¿Qué le pasó, señora? ¡Se me perdió Sandokan! ¿Quién es Sandokan, señora? ¡Mi gato! Bueno, ¿y cómo era su gato? Y mi gato era así, así, así. Y me trajo una foto del gato y un afiche. Y entonces todos los chicos de la escuela empezaron a dibujar los gatos para llegar por los negocios de todo el barrio para encontrar a Sandokan. Sandokan, después nunca sé si Sandokan apareció o no apareció. Pero yo escribí un cuento que se llama Sandokan. Otras veces, investigué mucho. Por ejemplo, yo escribí un libro entero sobre la ballena que nunca se publicó porque me lo encargó una editorial, después la editorial cerró, así que no se publicó, pero escribí un libro entero sobre las ballenas, y entonces para escribir sobre la ballena tuve que investigar un montón sobre la ballena. Muy bien, ahí estuvo la pregunta de la escritora, de una escritora a un escritor, ¿sí? Sí. Mientras salía el reportaje al aire, también estábamos hablando de este escritor, ¿sí? Y me estaban contando de la historia. Antes de ser escritor, ¿qué fue este señor? Fue director, vicedirector, y si no me equivoco, llegó a ser secretario. Mirá. Sí, pero había sido maestro también. Maestro, sí, verdad. ¿Y cómo...? Claro, ¿y cómo fue empezando a gestar este oficio del escritor? ¿Qué empezó haciendo en esa escuela? Y él nos contaba que tenían una biblioteca muy chiquita, que era, llevaba unos libros él y en los recreos le daba a los chicos para que leyeran. Uh-huh. Entonces, de a poco, cuando fue teniendo más fama en esto de llevarle los libros a los chicos, ellos hicieron una carta, que también lo hicimos nosotros, gracias a él, hicieron una carta y la mandaron al Ministerio de Educación para que hagan una biblioteca más grande para que los chicos puedan leer, investigar, pasar tiempo ahí. Entonces la vinieron, hicieron la biblioteca y a partir de ahí como que quedaron todos los libros y es como una historia en nuestra escuela que nos cuenta siempre la directora. ¿Y ustedes ustedes leyeron los cuentos de él? Sí, cada grado tenía un cuento de su autoría para leer. Por ejemplo, nosotros leímos 17 horas de locura. Que fue la primera novela que él publicó este año. Ah, ya es novela, no cuento. Claro, fue novela. Ah, escribe textos largos entonces. Claro. Muy bien. Contalo de A ver, el cuento de cuarto grado de ese día, a ver. Sí. Bueno, los chicos de cuarto trabajaron con el cuento La corneta con flecos. Entonces, el día que él vino, de repente aparecieron todos los chicos de cuarto con un montón de cornetas, así que habían hecho ellos mismos y fue muy emocionante. La corneta, porque él, ¿cuál era su vivencia con la corneta? Claro, de porque él de chiquito había pedido para el cumple, había sido, ¿no? Sí. Le había pedido a la tía una corneta con flecos. Entonces, ¿dónde se compran las cornetas claro, con flecos? Entonces, como la tía no la pudo encontrar, le trajo un montón de regalos, ropa, juguetes. Pero no, él quería su corneta con flecos. Entonces nos contaba que había llorado por 3 días porque no tenía esa corneta con flecos. Entonces, nadie lo aguantaba. Entonces salieron a recorrer el lugar a ver si encontraban la corneta y encontraron algo parecido, que es como un cuerno que él lleva a todos lados, como un símbolo que él tiene, una marca. ¿Lo nunca tiene lo todavía? Sí, creo claro. que sí. Entonces, nunca lo pudo hacer sonar, nunca. Claro, entonces los chicos para... A ver, Sandra, acércate y ayúdalo. Como no encontraban la corneta esa que él quería y seguía llorando y nadie la aguantaba más, les llevaron un cuerno, esos cuernos de como se sirven para mates y esas cosas. Ah. Pero él lo hacía sonar y no era, porque era lo único que pobres que habían podido conseguir, porque no lo aguantaban más llorando. Dale, seguí. Claro, entonces los chicos, como para recordarle ese momento... Le hicieron. Escribió el cuento. Entonces los chicos de cuarto, y como contó Juli, hicieron cornetas de todos los tamaños, colores, con toda decoración. Con flecos. Claro, con flecas. Y se las llevaron y él se llevó todas las cornetas a la casa. Buenísimo, buenísimo. Y se le llenó la casa de cornetas con flecos, obviamente. Bueno, seguimos conociendo a este escritor. Tenemos otro audio más. ¿Sí? Y siempre hay que investigar. Mira, en el 17 horas de locura hay una historia para mí muy divertida. Hay una escena en que el gordo lechuga, está lleno de durazno que robó para comer porque está muerto de hambre. Y los duraznos se le caen al río. Cuando ellos se caen al río, se le van todos los duraznos. Y yo había puesto que los duraznos se hundían. Menos mal que después investigué, porque los duraznos no se hunden, flotan. Así que, mirá, si no hubiera investigado, era un error que había en la novela. Los duraznos flotan, entonces... En lugar de que se hundieron, tuve que poner que se los llevaba el río. Bueno, gracias Mario por haber estado con nosotros y gracias a ustedes chicos también. Y así... Y bueno, así conocíamos a este escritor... que fue a visitar a los chicos a la Escuela General Rompehielos General San Martín. ¿Y algo más quedó pendiente sobre esto? No, ya lo conocimos. Y lo que nos queda pendiente, porque ya estamos pisando las 12:15 del mediodía, es despedirnos porque se termina el programa. ¿Se nos terminó? ¿La pasaron bien, chicos? Sí, re bien. ¿La pasaron tan bien como yo la pasé? Sí. Bueno, le agradecemos a Mariel y a Sandra, la vicedirectora y la maestra de quinto grado, porque ya se me confunde todo, que hayan traído a los chicos desde tan lejos acá a los estudios de FM Riachuelo, ¿sí? Se han recorrido toda la ciudad de Buenos Aires para poder llegar acá. Saluditos, agradecimientos. Bueno, la verdad te queríamos agradecer que nos hayan invitado a estar acá en la radio. Y bueno, les queríamos mandar, yo le quiero mandar un saludo al colegio y espero que nos estén escuchando. Yo le quiero mandar un saludo a Hilda, la directora, y a dos compañeras, que a Victoria y a Florencia, que si nos están escuchando estamos acá con Juli. Las queremos mucho. Sí. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias por recibirnos de esta manera. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Bueno, buenísimo. Qué bueno que les haya gustado. Y yo les voy a contar un secreto. Se pueden ver y se pueden escuchar dentro de unos días en la página del programa, que es www.programarec.com. Si no me olvidé de nada, si no después se lo paso bien por escrito, ¿no? Es claro, así. Qué bueno, sí. Porque... Y, no, .com.ar, me estaba olvidando de leer. Entonces, www.programarec.com.ar. Ahí pueden ver las fotos, escuchar el programa, ¿sí? Siempre está bueno recordar una experiencia que fue linda, ¿no es cierto? Sí, además, a nosotros nos habían pasado mal la radio, nos habían pasado mal el número, nos dijeron la 100.3, entonces capaz que hay algunas personas que no nos pueden escuchar ahora. Pero ustedes lo van a tener grabado y van a poder invitar a escucharlos, porque se pueden meter en la página del programa y ahí lo pueden escuchar y los pueden ver a todos ustedes haciendo radio. Ok, gracias. Bueno, le agradecemos a Marta, a Alejandra, que nos sacaron al aire. Y bueno, nos despedimos de este ciclo Hora Libre en el barrio por FM Riachuelo. Gracias, chicos, y nos aplaudimos.